el objetivo que nos ponemos como fuerza es justamente por la responsabilidad que tenemos al ser la primer fuerza de la universidad. La izquierda independiente tiene claro que tiene un rol fundamental en estas elecciones. Y en ese sentido hemos apostado a consolidar en todas las facultades donde fuera posible frentes de izquierda que nos permitieran avanzar en recuperar nuestros centros de estudiantes, dejando de lado las mezquindades históricas, ¿no?, de la izquierda. Y esto pensando en lo que decía anteriormente, que es la necesidad que tenemos de fortalecer nuestra federación como herramienta de lucha, que es algo que nos diferencia totalmente a nosotros del kirchnerismo. Nosotros hoy tenemos representatividad porque los estudiantes nos eligen en cada una de las elecciones a centros de estudiantes a nivel nacional, digamos. Y para fortalecer eso, necesitamos seguir construyendo esos centros de estudiantes que son los que eligen, los que se están eligiendo, que son los centros de estudiantes de lucha y de participación. Así que ahí es donde estamos apuntando.